innovar y ahondar. Si el cristiano quiere vivir una vida útil y victoriosa, debe profundizar cada día más y más sus conocimientos bíblicos. Para ello, le invitamos a escuchar al pastor Ernesto Uriegas, aquí en Cavar y Ahondar. ¿Qué tal, amigos? Vamos a reanudar nuestro estudio del Evangelio de Marcos en el mismo capítulo 1, versículo 23. A este estudio le he intitulado ¿Tanto enemigo? Ya hemos visto en el estudio anterior algo del enemigo, el diablo y sus demonios. Vimos que son ángeles caídos que siguieron a Satanás en su rebelión, que son espíritus inmundos, esto es, ausentes de santidad, y que están empeñados en secundar el propósito rebelde del diablo de suplantar a Dios ante su creación. Cuando uno lee los evangelios, especialmente los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, se ve uno abrumado por la cantidad de demonios y casos de demonismo que el Señor Jesús tuvo que afrontar. Uno se pregunta, ¿por qué Jesús encontró tantos demonios y casos de demonismo? Y por otro lado, se pregunta, ¿por qué nosotros no encontramos tanto? Al estudiar, nos daremos cuenta que el Señor Jesús se encontró abundantemente con demonios porque entró dentro de territorio enemigo. Esto quiere decir que los encuentros de Jesús con demonios eran totalmente naturales. Jesús y sus discípulos entraron en Capernaum y se dirigieron a la sinagoga, versículo 23. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo. Ahora, aquí el traductor de nuestras Biblias dejó sin traducir un adverbio que es favorito de Marcos. Es el adverbio que frecuentemente es traducido y luego. Eso quiere decir que este versículo lo podemos traducir y de inmediato. Había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo. El enemigo de inmediato salió a su encuentro. ¿Por qué? Démonos cuenta que era natural. El Hijo de Dios, entrando en territorio enemigo, tenía que encontrar al enemigo. Los demonios saben quién es Jesús. Ve el versículo 24, el demonio se dirige a Jesús diciendo, ¡ah, qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno! Sabían pues que venía de Nazaret. ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Conocían exactamente que Jesús era Dios mismo encarnado, el Hijo de Dios venido al mundo. Y el Hijo de Dios, Jesús, estaba entrando dentro de territorio enemigo. En el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 31, Jesús dice, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. En otras dos ocasiones en este mismo Evangelio, Jesús llama al diablo el príncipe de este mundo. Eso quiere decir que el diablo es el principal de este mundo y que el mundo se encuentra bajo su autoridad. El apóstol Pablo, en Efesios capítulo 2, versículo 2, nos enseña que el diablo opera este mundo y energiza el mundo. Dice así, en los cuales delitos y pecados anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. Es decir, que este mundo se mueve de acuerdo con la voluntad del diablo. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, es decir, estos hijos de desobediencia, los incrédulos, son energizados espiritualmente por el diablo mismo. En 1 de Juan capítulo 5, versículo 19, el apóstol Juan habla de este asunto también diciendo, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. En contraste con los cristianos que le pertenecemos a Dios, el mundo entero, fíjese bien, se encuentra bajo la autoridad del maligno. Así pues, Jesús estaba entrando en territorio del enemigo. Y al entrar a territorio enemigo, era natural que Jesús encontrara al enemigo. Si usted hace una pequeña investigación en el Evangelio de Marcos, se dará cuenta de que Marcos escribe de 10 encuentros con demonios. Escribe 678 versículos en su Evangelio, de los cuales 63 versículos son dedicados al asunto de demonismo, es decir, más del 9% de su material. Es obvio que Jesús estaba entrando dentro de territorio enemigo. Permítame ilustrarle esto. Usted sin duda ha leído algunas de las novelas que tratan acerca de James Bond, el espía inglés que frecuentemente entraba dentro del territorio de Rusia. Ahora, cuando entraba dentro del territorio de Rusia como espía, ¿qué era natural que encontrara? El contraespionaje ruso. De manera semejante, Jesús, al entrar en terreno del diablo, estaba encontrando a aquellos demonios que se encuentran bajo la autoridad del diablo. Algo que es enigmático para mí es que el diablo conoce perfectamente la Biblia y sus demonios posiblemente también. Y saben que al final serán destruidos por el Hijo de Dios. Y sin embargo, siendo el diablo el engañador por excelencia, se engaña hasta sí mismo. De alguna manera piensa que al final podrá derrotar a Dios. Así que cuando el Hijo de Dios, el Príncipe del Cielo, Dios mismo hecho carne, salió a este mundo a efectuar nuestra redención, inmediatamente el enemigo le salió al encuentro. Si Jesús encontró tantos demonios, entonces nos preguntamos, ¿por qué nosotros no los encontramos? ¿O por qué no los encontramos tan abundantemente? Debemos darnos cuenta que nuestra experiencia con demonios es diferente de la de Jesús. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, porque nosotros no somos el Hijo de Dios. La actividad demoníaca, de acuerdo con lo que la Biblia muestra, parece haberse acentuado en períodos especiales. Estos períodos especiales coinciden con obras especiales de Dios. Por ejemplo, el período del Éxodo, donde el pueblo de Israel fue conducido fuera de Egipto por el libertador Moisés. Los adversarios de Moisés, los magos de Faraón, hicieron muchos de los milagros que Moisés hizo. Y los hicieron por energía del diablo, precisamente. Otro periodo donde se acentuó la actividad demoníaca es en el periodo de Elías, que se encuentra en el libro Primero de los Reyes. Ese fue otro éxodo. Fue el éxodo del pueblo de Israel con respecto a la idolatría de Jezabel. Jezabel había sumido al pueblo de Israel en una esclavitud y en una corrupción tremendas, de las cuales Dios los sacó por medio del profeta Elías. Y los profetas de Baal y los profetas de Astarte, que se encontraban bajo la autoridad de Jezabel, se opusieron fuertemente a Elías con una fuerte actividad demoníaca. Bueno, otro periodo especial en la historia es el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo aquí al mundo. Como ya dije antes, era Dios irrumpiendo dentro del campo enemigo. Puesto que esto estaba sucediendo, es natural que el enemigo se pusiera en efervescencia y que hubiera una gran manifestación demoníaca dentro de su tiempo. La mera verdad, si eso no hubiera sucedido, hubiera sido extraño. Así pues, nuestra experiencia con demonios es diferente de la experiencia del Señor Jesús, en primer lugar, porque la actividad demoníaca parece haberse acentuado en periodos especiales. Hay otra razón más, y es que el Evangelio mismo ha restringido la actividad de los demonios. El movimiento misionero evangélico que se desarrolló mayormente en el siglo pasado y también durante este siglo, encontró al salir al mundo actividad demoníaca tal como se menciona en el Nuevo Testamento. Y cuando el movimiento misionero entró en contacto con esa actividad demoníaca, la sofocó también, precisamente por el efecto del Evangelio. Todavía, hoy en día, los lugares carentes del Evangelio presentan actualmente un demonismo semejante. Por ejemplo, en el sureste de mi país, en Chiapas, en Oaxaca, y francamente en el estado de Veracruz, hay un lugar que es famoso por su actividad demoníaca, que es la Laguna de Catemaco. Esto quiere decir que conforme el Evangelio ha avanzado por el mundo, la actividad demoníaca se ha visto restringida por la presencia del mensaje acerca de Jesucristo y por la presencia de la iglesia en desarrollo. Por otro lado, el fenómeno contrario también es verdad. donde el Evangelio retrocede, la actividad demoníaca es cada vez más abundante. Esto está sucediendo, por ejemplo, en Europa y en Estados Unidos, particularmente en Estados Unidos, donde están entrando los cultos orientales. Si la actividad demoníaca se acentúa en periodos especiales, el demonismo alrededor del mundo parece estarse acentuando actualmente. ¿Por qué razón? Es que el Señor Jesús está a punto de volver otra vez. Yo personalmente estoy convencido, amigos, de que el Señor Jesús está a punto de volver. De que muy posiblemente aquellos que pertenecemos a esta generación no veremos muerte, sino que seremos arrebatados juntamente con toda su iglesia, cuando Él venga por segunda ocasión a este mundo. Al regresar el Rey de Reyes a territorio enemigo, es natural que otra vez se alborote el enemigo. Por medio de este estudio y del anterior, estamos entendiendo algo acerca de estos seres de los que Marco escribe tanto, y a los cuales tuvo que confrontar el Señor, los demonios. Entendemos que son ángeles caídos que siguieron a Satanás en su rebelión, que siendo ángeles son seres sumamente inteligentes y poderosos, que son espíritus inmundos, esto es, ausentes de santidad, que apoyan al diablo en su propósito original de frustrar la voluntad de Dios oponiéndose a ella y de usurpar el trono del Creador. Además, ahora entendemos que era natural que el Señor los encontrara abundantemente, siendo el Hijo de Dios y entrando en territorio enemigo para efectuar nuestra redención, tuvo que confrontar frecuentemente al enemigo. Nuestro Salvador, el poderoso siervo de Jehová, es quien dice ser, Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Una de sus credenciales, como vimos en el estudio anterior, fue su enseñanza de autoridad. Pues bien, otra de sus credenciales es su autoridad, su poder sobre el diablo y sus demonios. De esto el Evangelio que estamos estudiando habla ampliamente y seguiremos viendo algo acerca de este asunto. Me dio gusto estar con ustedes otra vez, amigos. Hasta nuestro próximo encuentro en el siguiente estudio. Acabamos de ofrecerle un estudio bíblico que denominamos Cavar y Ahondar. Le agradecemos la atención prestada y le recordamos que el pastor Ernesto Uriegas volverá con otro capítulo cuando anunciemos Cavar y Ahondar. Hasta entonces.